En este otoño 2013 llegamos justo a donde queremos llegar. Llegamos a tus oídos. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Disfruta de la radio. Que le pone sonido al otoño. Cuando canta un trabajador, acompaña todos sus versos. Ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los miles sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA, un espacio que se llama... La Hora del 14 bis. Ricardo Emilio Borsini, secretario general de CTA Posada, anunciando el nombre del programa. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de Comunicación y Difusión de CTA Posada. Hoy un poco aletillado de la garganta, pero acá firme en la lucha. ¿Cómo estás vos, Ricardo? Pero bien, aletillado, hace rato no escuchaba esa palabra, ¿eh? Bien misionera esa palabra. Bien, Ricardo, hoy tenemos un programa bastante movidito, tenemos muchas cosas para hablar, tenemos algunos titulares. ¿Qué pasó en la semana? Bueno, una semana bastante movida. Básicamente, los sobresalientes son dos cuestiones. Una, por un lado, el tema de la movida que siguen manteniendo los compañeros del CIPTEP, con su lucha que ya viene llevando un tiempo bastante largo. Y por otro lado, el martes pasado hubo un paro provincial de la Central de Trabajadores de la Argentina, Misiones, que, bueno, ya vamos a dar las razones y vamos a comentar sobre esto, ¿no? Que tuvo como eje central la lucha que están llevando los campesinos en San Pedro, en la región de San Pedro, donde fueron desalojados en forma violenta por el gobierno provincial. En virtud de esto se realizaron cortes de ruta y acá el día martes, que fue convocado al paro central por la CTA, donde muchas organizaciones sociales participaron de esta movida. La verdad que estuvo la provincia bastante agitada en la zona norte y acá en la ciudad de Posadas también. Así es, y bueno, en relación a esto hoy vamos a tener compañeros que están militando y están trabajando en la órbita del CIPTE, que van a venir a contarnos un poco la situación que están pasando. Y que no es una situación nueva, sino una situación que se viene repitiendo desde hace mucho tiempo. Y una situación de injusticia que se tiene que solucionar con una decisión política del gobierno de la provincia de Misiones. Así es, correcto. ¿Tenés algún otro titular para mandar? Entonces, decimos directamente los números telefónicos en los que se pueden comunicar con nosotros. Pueden enviar mensaje texto al 0376-154-81-2669. La línea fija de comunicación 4461061 y 4469020. También. Esas dos líneas te podés comunicar con la radio y te estamos sumando a esta mesa. También podés escucharnos a través de internet en www.fmestilo995.com.ar. Y después del mediodía vas a tener este programa y todos los programas de la serie en la página, en el sitio oficial de Compromiso con las Bases, www.cobamisiones.com.ar. Y en el link de la radio ya estás escuchando ese programa. Y decíamos que el tema principal del día de hoy es la lucha de los compañeros que están en el CIPTET. Así que después del tema musical que Juan Manuel nos va a poner, ¿estuvo bien ahí? Sí. No quería usar la palabra. Bueno, Juanma, Un tema musical, por favor, y después recibimos a los invitados del día de hoy. El ministro de Bienestar Social. ¿De qué estrato social provendrían los adolescentes drogadictos? Hay de todos, pero lamentablemente yo diría que es más fácil que los haya entre el ambiente estudiantil que entre el ambiente trabajador. Normalmente el que trabaja está en procura de un ideal y demás. A veces el exceso de pensamiento puede motivar estas desviaciones. En este rollo de monos de polvo hemos perdido el rastro. Cargada de éxitos. Bien, continuamos en la hora del 14 bis. Sonaba en el éter los Patricio Reyes, los Redonditos Ricotes. Sonaba en el éter, ese tampoco escuchaba hace mucho. Hace rato que no escuchaba ese. Bien, recibimos entonces a secretario adjunto de ATE Misiones, el señor Toto Martínez. ¿Cómo estás, Toto? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo le va? También está con nosotros el señor Esteban Grima. ¿Esteban, no? Sí, Esteban Grima. Bien, casi me confundo, ¿no? Esteban Grima entonces está con nosotros, que es empleado del CIPTED, y están ambos acá para hablar justamente de lo que dijimos al principio, de la lucha de los empleados del CIPTED. Principalmente, no sé, Esteban, si nos podés explicar, nos podés refrescar la memoria en realidad, porque ya tuvimos un programa en el que hablamos de este tema, sobre cuáles son principalmente los reclamos que están llevando adelante ustedes en el CIPTED. Sí, el reclamo principal es un adicional de un 60% que es igualitario al que perciben nuestros compañeros que trabajan en el Ministerio de Educación y en el Consejo General de Educación. Un adicional de un 60% que es conveniente aclarar que no se trata sobre el total de lo que nosotros percibimos de bolsillo, sino sobre la parte remunerativa nomás de nuestro salario. Claro, es bueno aclarar esto porque el gobierno está hablando de un aumento a los empleados públicos del 24%, que no influiría esto en, en ese... No influiría. El no reclamo influiría. Usted va más allá de, usted, de eso. Por otro lado, tengo entendido, Esteban, que esto es un reclamo que lleva más de 3 años. Exactamente, lleva 3 años en realidad, porque nosotros lo iniciamos en el año 2011 a partir de reuniones entre los compañeros, asambleas que se hacían, y después, una vez que teníamos la propuesta, fuimos hasta el director general, le presentamos esa propuesta, nos acompañó en ese momento, se puso a consideración del equipo jurídico de la institución si era viable peticionar el 60% para los empleados del CISTED, y ahí se empezó el expediente. Y bueno, siempre fue dentro, ¿no es cierto?, de un marco de absoluto diálogo, de compromiso con los compañeros, con los empleados por parte de la dirección en ese momento, situación que hoy en día se ha revertido totalmente, porque de haberse comprometido a gestionar este 60% para los empleados, hoy en día prácticamente el director, que es el profesor Fiorino, se encuentra desaparecido. Tengo entendido que no concurre al lugar de trabajo. Exactamente, no concurre. Nosotros iniciamos medidas de fuerza prácticamente a principios de abril. Ya en marzo veníamos con asambleas casi todos los días para ver cómo se iba avanzando con el expediente. Nosotros le hacíamos el seguimiento al expediente. E incluso llevamos de una institución a otra ese expediente. Y él decía siempre que acompañaba, pero en realidad no era tan así. Hoy se puede ver que el expediente sabemos que está en Casa de Gobierno, sabemos que está en Secretaría Legal y Técnica, pero lamentablemente no llega a quien tiene que firmar, que es el gobernador de la provincia. Correcto. Ahora, Esteban, para clarificarle a la gente, ¿no? Porque por ahí aparece la lucha del CIPTE como una cuestión solitaria, ya la Unión Uruguay, que como que están solos. Sí. Pero en realidad ustedes orgánicamente dependen del Consejo General de Educación. Nosotros orgánicamente dependemos del Ministerio de Educación. Ahora, ese 60% ya fue otorgado a los otros compañeros que están cumpliendo funciones administrativas, sí, tanto en el Ministerio como en el Consejo, como en el Consejo General, sí, de Educación. Ahora, acá se plasma y se concreta una grave discriminación con los compañeros del CIPTED. Ahora, ¿cuál fue la argumentación para que no se le otorgara ese beneficio a los compañeros, que no son muchos tampoco, son en relación a la planta funcional de la provincia, son alrededor de 60 personas? Sí, somos alrededor de 60%, 44 empleados de planta y 18 contratados. Y la verdad que el adicional del 60% surge en el ámbito del Ministerio de Educación. Los empleados de ahí, los compañeros que trabajan allí, fueron los que iniciaron este pedido de adicional y obtuvieron, al cabo también de una lucha, obtuvieron que se les otorgue ese 60%. Nosotros analizamos después el decreto y vimos que no había incompatibilidad como para que a nosotros también nos crearan, digamos, o nos otorgaran ese 60%. Claro. De ahí que iniciamos el trámite, que tuvo primero el visto bueno o el dictamen por parte del equipo jurídico de nuestra institución, y después pasó al equipo jurídico del Ministerio de Educación, que tampoco encontraron ninguna incompatibilidad. De ahí que se siguió. El expediente hoy en día tiene no solamente la firma de las autoridades de nuestra institución, sino también del Ministro de Educación. Pero está faltando el último gancho, que es el que corresponde al señor gobernador, es decir, está faltando la decisión política. La voluntad política no está presente para dar solución a este problema, entonces. Exactamente, no está presente la voluntad. Y lo que nosotros pedíamos es que esa voluntad había que de alguna manera gestionarla. Y aparte, usted oí algunas entrevistas en las que aclaraban que esa plata ya está, o sea... Esa plata está porque el CIPTED, al ser un ente autárquico, cuenta con un presupuesto anual, y sobre ese presupuesto, al no ser un monto demasiado importante, digamos, entra perfectamente. Ahora, aclaremos, Esteban, no es importante para el presupuesto del Estado, no, pero sí es importante para el presupuesto de los trabajadores. Por supuesto, porque imagínense que la mayoría de los empleados del CIFTED, y le voy a dar mi ejemplo, mi caso, yo tengo 25 años de antigüedad, y mi sueldo de bolsillo en este momento es 2.700 pesos, tengo título universitario, es decir, un empleado que entra a trabajar hoy prácticamente está ganando lo mismo que yo. Al tener también otras cuestiones de nuestro salario que están congeladas, por ejemplo, la antigüedad. Y que tiene un altísimo porcentaje en negro, ¿no? Y un altísimo porcentaje en negro que anda ya rondando el 70%. Y esta cuestión de del congelamiento de la antigüedad tiene mucho que ver con las luchas que lleva adelante la ATE. Toto, ¿la ATE está acompañando esta lucha del CIPTED? Sí, por supuesto, porque la mayoría son compañeros afiliados y además se están organizando. Y acá hay dos responsables políticos. Uno es el de la parte del Consejo General de Educación, que es, en principio, el gobernador de la provincia. Son dos personas responsables de la administración pública que debería velar de tener la capacidad de gestión, que nosotros decimos que son incapaces de hacer. Venimos denunciando esto porque vemos que una situación tan, para los trabajadores tan importante, que no haya voluntad de querer salir a respaldar esto, ¿no? Y además digo, conociendo la situación de lo que dice el mensaje del gobernador cada primero de mayo, nos vuelve a mentir de vuelta, que como si fuera que acá la Misión está como una provincia de lujo, ¿no? Pero vemos que ni siquiera salimos a 20 cuadras de la Casa de Gobierno y hay una situación extrema, que es los trabajadores del CITEC que están reclamando su estabilidad laboral y más el ingreso de esto es un adicional, ¿no? Pero ahí vos planteaste una situación grave, Toto, ¿no? El hecho de que hay 18 compañeros en situación de inestabilidad laboral, ¿no? Con más de 10 años de antigüedad, que eso transgrede cualquier tipo de legislación laboral. Exactamente, y en relación a eso, por ejemplo, nosotros cuando iniciamos ya el año pasado otra vez las diferentes asambleas, le habíamos planteado al director Fiorino que inicie el expediente para la creación de los cargos correspondientes, porque al ser nuestra institución un ente autárquico y creado a través de una ley por la Cámara de Diputados, la creación de los cargos para estos compañeros contratados también debe hacerse por ley. Nosotros le pedimos al director que iniciara el expediente, nos dijo sí, que iba a empezar, situación que no ocurrió, y este año sí se inició ese expediente, merced a la presión que ejerció la Asamblea de los Trabajadores, y que también nosotros tuvimos que llevar el trámite ante el Ministerio de Educación para que, con el aval del ministro, pase al Poder Legislativo para la creación de esos 18 cargos. Esteban, nosotros hemos tenido conocimiento por comentarios de algunos compañeros que estos trabajadores, estos 18 trabajadores que están en situación de precariedad laboral, estarían recibiendo presiones de parte de la autoridad provincial. ¿Eso es así o es nada más que un folclore de la cuestión? No, es así. No forma parte del folclore. Hay muchos compañeros que estaban acompañándonos en la lucha ahí en el corte de la Avenida Uruguay o estar ahí en la vereda, que hoy en día han decidido no manifestarse. No seguir acompañándonos. Claro, no seguir acompañándonos, y cuando preguntamos las razones tenía que ver justamente con presiones recibidas por parte de los directivos, de cada uno de los directores de las áreas. Ahora, Toto, vos que estás en la lucha en toda la provincia, ¿no? Estos mecanismos de apriete se replican en todos los sectores, en todo a lo largo y a lo ancho de la provincia. Totalmente. Mira, yo con casi 14 años que estoy en la Comisión Directiva de ATE y que permanentemente estoy en la negociación del Ministerio de Trabajo de la provincia, refleja la situación de la falta de capacidad de gestión, porque el año pasado hubo más de 3.200 plantas en la administración pública provincial. En el presupuesto vigente... Disculpa, ¿qué es eso? 3.200 cargos para planta, ¿no? Ajá. Y este año, con este presupuesto del 2013, hay 650, 670 trabajadores. Pero encubiertamente vemos que todas las categorías más altas son cargos para ñoque del empleado del gobierno de la provincia, en distintos entes provinciales, o sea, de los 7 ministerios van creando cargos, hay cargos, pero no justamente para los trabajadores, fíjate. Y el laburante que agacha el lomo realmente. Totalmente. Siempre está precarizado. Digo yo, el caso del CITEP una, y el caso de los empleados de las ruinas jesuíticas de las 4 que tienen Santa María, Loreto, San Ignacio y Santa Ana, tenemos 96 trabajadores, la cual recaudan aproximadamente casi 25 millones anuales y son todos monotributistas que no tienen aguinaldo, vacación, obra social, son prácticamente esclavizados de la administración pública, y más, se suma ahora la Cruz de Santa Ana. Hay aproximadamente entre 38 y 40 trabajadores que están en la misma situación. Ahora yo digo, así como miente el gobernador que acá hay paritaria provincial, también miente la ministra de Trabajo. Nosotros venimos denunciando esta cuestión, que la herramienta política para discutir una paritaria provincial debería ser el Ministerio de Trabajo de la provincia. Tenía que tener una paritaria para discutir presupuesto, escalafón, categoría y presupuesto salarial en el presupuesto de la provincia. Y eso no ocurre porque vemos donde quien más se recauda plata, más trabajadores en negro hay. Porque digo, si nosotros venimos planteando el 35% de redistribución de ingresos de cada uno, mina, geología, industria, ganadería, por multa, inspección en trabajo, en el tema de turismo, en el tema de la ruina, vemos nosotros de que, o inmueble en el caso de recaudación por título o pedido de informe, catastro, vemos nosotros que donde más se recauda plata, más trabajadores monotributistas. Entonces quiere decir que el gobierno de la provincia sale a decir que la provincia está todo bien, pero cada vez tenemos trabajadores en negro. Y esto es grave porque si nosotros venimos viendo que este gobierno se ha comprometido a blanquear, descongelar la antigüedad, blanquear, modificar el tema previsional, tanto la cuestión presupuestaria como la cuestión previsional, o sea, esas dos cosas, vemos que no está ocurriendo, hay voluntad política, porque si hubiera voluntad política, hoy, tanto el CITEP como otro gente debería por lo menos tener que decir, bueno, todo lo que tenga de dos años a más antigüedad, y recurro a otras provincias que han logrado con ATE, Salta 5.500 plantas en un acuerdo ante el ministerio para que todo tenga su estabilidad laboral. Toto. Y además digo, estos contratados, compañeros, como el CITEP, sí, hoy todos los adicionales que vienen complementarios no pueden percibir. Toto, y te pregunto, ¿ustedes son convocados permanentemente por el gobierno para discutir estas cuestiones? En alguna cuestión se abrió algunas mesas y en alguna otra cuestión hubo conciliación obligatoria, la cual estamos discutiendo alguna cuestión importante. Siempre la lucha ahora enriquece. Estas mesas se logran solo cuando hay lucha. Totalmente. Nunca el gobierno de motus propio, el Ministerio de Trabajo, les llamó, les dijo, señores de ATE, preséntense para discutir decisión. Por eso denunciamos que el Ministerio de Trabajo de la provincia sirve solamente para conciliación o algunas mesas parciales. Porque si hubiera tenido responsabilidad política en representación del gobierno ante las organizaciones que representan a los trabajadores, deberíamos tener una paritaria provincial y discutiendo realmente todas las condiciones laborales de los trabajadores. Y una cosita más que no quería dejar pasar, esta cuestión de que a los empleados de las diferentes reparticiones le están apretando de cierta manera para que no se afilien inclusive a ATE. Una de las cuestiones más graves que yo vengo denunciando, inclusive en el Ministerio de Trabajo de la provincia, y le consta al compañero que yo dije, que los directores o los subsecretarios o los ministros, lo que primero les interesa es formar una agrupación partidaria e ideológica apretando a los trabajadores, porque si vos no estás conmigo no podés tener este adicional, o no podés ser planta, o no podés tener, le dan como franquicia, le dan como licencia para hacer campaña política. Y nosotros decimos, el empleado público debe ser empleado público respetado por tal, porque hacemos un servicio a la comunidad y a todo el pueblo, pero lo que no podemos ser esclavos de las campañas políticas e ideológicas de algunos políticos que por ahí se enriquece y los trabajadores cada vez están más esclavizados. Es otra denuncia que estamos haciendo, que se están siendo utilizados los empleados públicos. Y Esteban, ¿vos tenías una cosa para agregar? Sí, no, en el día de hoy en la carta de lectores del diario Primera Edición ha salido una carta abierta que hemos elaborado los compañeros del CIFTED, en donde aclaramos perfectamente que nuestro reclamo tiene que ver con el adicional del 60%, con el pase a planta de nuestros compañeros contratados. No tiene que ver con una cuestión política, partidaria. Nosotros únicamente estamos centrados en esa batalla, por así decirlo. Únicamente el adicional y el pase a planta de nuestros compañeros. Así es. Te dejo una pregunta para después de la pausa, Esteban. Sí. La función y la finalidad y la inserción social que tiene el CIRTEP, ¿sí? Porque mucha gente no conoce qué es el CIPTED y a qué se dedica, ¿no? Es decir, nosotros que somos docentes, bueno, tenemos una idea y tenemos inclusive contacto con los compañeros del CIPTED. Ahora, el común de la gente, la generalidad, por ahí desconoce de qué se trata el CIPTED. ¿Y cuál es la importancia social de este organismo en la provincia? ¿No? Te dejo la pregunta para después de la pausa. Escuchamos música entonces en la mañana del 14 bis. Hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia. Puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Hay un siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar con vos. La ruta sigue más allá de las luces de la autopista, secando al ojo de la lágrima. Te perderás de vista, como un relámpago en la fría noche. Cruzarás los abismos, esos que guardan a la sombra que te ocultan de vos mismo. Hay algo extraño ahí del otro lado, que te teme y te da la mano para llegar hasta vos. Queremos seguir dándote más. Queremos que nos sigas eligiendo. Por eso ahora te damos la mejor programación. Estás en FM Estilo 99.5. En este otoño 2013, la radio suena más arriba. Y estás en la hora del 14 bis. Continuamos entonces la hora del 14 bis conversando con los muchachos del CIPTED que están afrontando esta dura lucha. Si quieren enviar mensaje de texto, pueden hacerlo al 0376-154-81-2669. La línea fija de comunicación, 4461-061, y te estamos esperando, ¿no? Esteban, ¿cómo sigue la lucha ahora? Bueno, en principio la lucha va a seguir tal cual se viene desarrollando, con el acampe frente a la institución, hasta tanto tengamos una respuesta favorable a nuestro pedido, a nuestra exigencia. ¿El edificio está tomado o...? No. El edificio no está tomado. Nosotros estamos haciendo un acampe frente al CIPTED y no estamos permitiendo que nadie entre a la institución. ¿Y hay compañeros que están trabajando o...? No. ¿Están prestando servicio? En este momento no hay ningún compañero de la sede central que esté trabajando porque no se le permite el ingreso directamente. Está bien. Habíamos quedado en el pequeño paneo de lo que sería la función y la importancia social del CISTED, ¿no? Bueno, el CISTED fue creado en el año 1984, ya en pleno inicio de esta nueva etapa después del golpe, como una institución destinada a brindar servicios educativos a aquellas personas que, por diferentes razones, no habían terminado sus estudios. Empezamos trabajando con la educación secundaria semipresencial, después se fueron agregando otros servicios como la educación primaria, y hoy tenemos presencia en toda la provincia, prácticamente en los 17 departamentos, en los 75 municipios, hay alumnos ya sea de primaria o de secundaria semipresencial. Nosotros somos una institución pionera en educación a distancia no solamente en la provincia de Misiones, sino también en la Argentina. ¿Vos tenés idea del número de egresados del CIPTED? Y la cantidad de egresados a la fecha, andaremos desde la creación y los primeros egresados allá por el año 90, estaremos alrededor de los 8.000 egresados. En este momento, en la provincia, tenemos cerca de 6.000 alumnos en los diferentes niveles. Y nosotros atendemos prácticamente todo tipo de necesidades, porque ahí donde no llega la escuela formal es donde se crea un núcleo del CIFTED. Se pone un tutor, se le entrega los libros, en algunos casos, cuando no tienen posibilidades de acceder económicamente a esos materiales, se les entrega los libros en forma gratuita y se los va evaluando permanentemente, con todo un sistema y una organización que está en beneficio de ese alumno que por diferentes razones, ¿no es cierto?, no ha podido terminar su secundario. La mayoría son todos adultos, mayores de 24 años, pero también existe una franja muy importante de chicos mayores de 16 años, algunos beneficiarios de, no algunos, en realidad bastantes beneficiarios del plan joven, que también tienen núcleos y están hoy pudiendo terminar sus estudios gracias a los planes de estudio que le ofrece la institución. Ahora entiendo, Esteban, que la función del CIPTED no es solamente el proyecto educativo de terminalidad de los compañeros que no han podido acceder a la escuela, sí, sino que, como lo dice el nombre, teleeducación y desarrollo, ¿no? En esa parte de la producción teleeducativa, ¿se está produciendo algo? No, lamentablemente lo que tiene que ver con producción televisiva hace ya prácticamente 5 o 6 años que no se produce absolutamente nada, pero no se produce nada porque falta una política clara, falta ideas, por así decirlo, en relación a qué se va a hacer cuando nosotros tenemos un equipamiento prácticamente de última generación que lamentablemente se está volviendo ocioso, ya que no existen proyectos que se puedan llevar adelante. Justamente por eso te preguntaba, Esteban, porque conozco que el equipamiento con el que cuenta el CIPTED es de última generación, ¿no? Y lo relacionaba en función a la producción de materiales que tienen otras provincias o otros países de la región, que realmente tienen una producción importante, ¿no? Y lamentablemente yo personalmente no he visto que en Misiones se esté poniendo al alcance de nosotros los docentes el material necesario para realizar una tarea educativa con mucho más o material potencia, producido, ¿no?, en Misiones, ¿no? Correcto. Claro, ¿no? Y esa era la idea principal del área de producción, es decir, hacer trabajos, hacer producciones que tuvieran que ver con la labor diaria de los docentes, primero en los núcleos educativos del CIFTED, y también producciones que sirvieran al resto de la comunidad. Lamentablemente, no hoy en día no tenemos nada y no se avizora que en el futuro existan proyectos que se puedan llevar adelante. Sin embargo, los presupuestos vienen ajustados para todo, ¿no? Exactamente. Bueno, Esteban, yo creo que está claro la petición de los compañeros de seguir peleando, la decisión que se ha tomado de seguir peleando, por recuperar, si se quiere, de alguna forma, este 60% que se le está siendo negado en forma discriminatoria, y las mejores de las condiciones laborales también, ¿no? Exactamente. Sí, nosotros vamos a seguir peleando, nos mantenemos firmes en nuestro reclamo, que es el adicional del 60% y el pase a planta de nuestros compañeros contratados. Toto, ¿algún mensaje final antes de despedirnos? Sí, la verdad que para charlar esto nos falta por lo menos 8 o 10 horas de programa, ¿no? Yo, a mí me falta mucho, ¿no? Porque cuando empieza a calentar el fusible, bueno. Estás comprometido a venir todos los sábados. Supuesto, no hay problema. El tema es que haya espacio. Mira, una de las cuestiones que venimos denunciando nosotros es que el empleado público y en general, tanto en los municipios, hay una violación lisa y llanamente de las leyes laborales, de los convenios colectivos y la responsabilidad política del gobierno. El Consejo de Salario ha fijado una pauta salarial mínima de 3.225 pesos que nadie gane por debajo. Ese en principio, ¿no? Desde el 1 de enero. Sí, y también el costo. Están usando como techo. Por eso, el costo de la canasta familiar hoy está por sobre los 8.000 pesos. Fijó 7.937 en febrero y marzo. Así que, mirando los recibos de sueldo, tanto empleados municipales como también de la administración pública, vemos realmente que la falta de gestión y la capacidad de voluntad política de este gobierno, que hace 13 o 14 años está diciendo que es un proyecto misionerista y que realmente se llena la boca demostrando en la provincia o diciendo que está en una riqueza de misiones, vemos que el empleado público está cada día más empobrecido. Y digo, ¿por qué? Porque vemos que tantos, que está trancado el tema de descongelamiento de la antigüedad, como 7 decretos, y acá hay 2 responsables políticos. Uno es el presidente de la Cámara de Diputados, el ingeniero Rovira, y hay que decirle con nombre y apellido, que ha dejado 6 o 7 decretos en negro, que eso no contribuye para ni el aguinaldo y menos para la jubilación. Y el otro es el gobernador de la provincia con 4 decretos, 3 en blanco, hay que reconocerle que está bien, pero lo que está mal y cuál es lo que falta. Y en esto digo, porque vemos que cada vez que discutimos los presupuestos de 32, 38, 30% de aumento presupuestario en todo el estado provincial, vemos que no hay esa gestión de decir que tengamos una paritaria provincial para realmente blanquear la situación de los trabajadores y que el básico sea superior. Fíjese, la categoría 12 tiene 268 básicos y la categoría 24 tiene 409 en el empleado público provincial. Y entonces es grave porque nosotros vemos que todos los municipios de primer nivel que tenemos, que son 6 que tienen carta orgánica, está superando los 1.800 o 1.700 en la categoría 12 de básicos te hablan. Y el municipio que más premiado, porque han organizado a los compañeros, es el Soberbio, que está con 2.400 pesos de básico, una categoría 12. Y esas son reivindicaciones de lucha de los trabajadores, no es por voluntad del propio gobierno, sino por la pelea de los trabajadores. Sin lucha en la calle, ATE nunca logró tener un aumento para los trabajadores. Bien, yo creo que la lucha es en forma conjunta, Esteban, Toto, y en ese sentido se manifiestan los compañeros de compromiso con las bases, que militan dentro de la central también. Dice, recibimos un mensaje, dice, compromiso con las bases, acompaña todos los días la lucha de los compañeros del CIPTE. Fuerza y estamos juntos. Una sola cosita más, porque estamos convocando a una jornada de presencia, tanto delegado como afiliado, para el día lunes, para acompañar realmente a los trabajadores que hoy están ocupando pacíficamente el sector, no haciendo ingresar, porque nosotros siempre los trabajadores cuidamos el patrimonio y la herramienta de los trabajadores, así no dejamos entrar a nadie para que no haya daño y que el gobierno se haga responsable, lo que se debe hacer y que se haga el decreto para estos compañeros trabajadores. Así que muchas gracias. Bien, muchachos, muchas gracias por haber accedido a participar con nosotros del programa. Fuerza en la lucha, todo nuestro apoyo, por supuesto, y esperemos que se resuelva pronto este conflicto. Ricardo, ¿qué te parece si escuchamos un poquito de música? No me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Y si estoy solo, voy escuchando tu voz. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, y te quiero, no me preguntes por qué. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Descontrolado, yo no te quiero perder. No me conformo con verte solo una vez al mes. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, rock and roll. Noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, no me arrepiento En este otoño 2013 llegamos justo a donde queremos llegar. Llegamos a tus oídos. Tus oídos. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Disfruta de la radio. Que le pone sonido al otoño. Muy bien, continuamos en la hora del 14 bis. Estábamos hablando entonces, cerrando el diálogo con los muchachos del CIPTEC, que están llevando adelante una dura lucha ahí frente a su lugar de trabajo. Y hablaban estos compañeros, Ricardo, de que estas cuestiones se resuelven con decisión política y con voluntad política. Hay que tomar, las decisiones pasan por quienes nos gobiernan, quienes son nuestros patrones directos, quienes somos empleados públicos, ¿no? Correcto, y lamentablemente desde hace un largo tiempo esta parte, quienes ocupan hoy los puestos preponderantes de definición política en la provincia, aparentemente están divorciados de la realidad de la provincia, ¿no? Es decir, parecería que vivieran una realidad y el pueblo, el común de la gente, está viviendo una realidad totalmente diferente. Y evidentemente, en ese divorcio de observación de la realidad, es que no se toman las decisiones que se tienen que tomar, ¿no? Por esa razón, yo creo que es importante que la gente participe. Uh-huh. Esta participación de los compañeros, tanto del CIPTEP, como los docentes, como los jubilados, que día a día se están haciendo fuertes en las marchas de la Marea Blanca, uh-huh, como los compañeros que fueron desalojados en Pozo Azul y La Colorada, que definen que van a pelear por la tierra la cual trabajan, ¿no? Y si hay un dicho que dice que la tierra no es de la que la posee, no es de la que la trabaja, ¿no? Entonces, esa sensación de participación hace que día a día la gente vaya incorporando más en su interior, en su forma de pensar, que es necesario, como vos decías siempre, ¿no? No solo indignarse, sino también comprometerse con la realidad. Y en ese sentido, Ricardo, desde nuestro espacio siempre dijimos, hablando de voluntades políticas y la toma de decisiones políticas, siempre dijimos que nuestro espacio es sindical, que nos dedicamos al sindicalismo, pero siempre propusimos a los compañeros de nuestras organizaciones que participen en política también. ¿Tá? Claro, en política partidaria o política representativa, ¿no? Si nosotros... De hecho, la CTA está integrada por compañeros de diferentes partidos políticos que siempre están aportando a la CTA y están llevándoles ideología a la CTA a sus partidos políticos. Así también hay personas dentro de las diferentes organizaciones tomaron la decisión de no delegar más. Claro, yo creo que eso fue un proceso, ¿no es cierto?, en el cual vinimos desarrollándonos y creo que durante mucho tiempo estuvimos respondiendo a iniciativas de otros. Y hoy los compañeros definimos de alguna manera algunos compañeros comenzar a trabajar en la posibilidad de tomar las propias decisiones. Pero para clarificar un poco esto, lo invitamos el día de hoy a participar del programa a Juan Pasamán, quien fuera alguna vez secretario general de CTA en Misiones, y hoy ha asumido no la... No solamente eso, fue parte de ATE, es una trayectoria sindical muy fuerte y muy, muy, muy extensa, ¿no? Uh-huh. Así que... como trabajador del hospital también, y como profesional de la salud, ¿no? Y hoy día está haciendo su incursión en la política electoral. Así que, Chito, ¿nos explicás un poco cómo es? Bienvenido. Bienvenido, Chito. Buen día, ¿cómo estás? Te olvidaste de la dama, ¿no? Bueno, buen día, compañeros. Sí, en realidad hace 2 años, con más intensidad, un grupo de compañeros en todo el país, tomamos la decisión esta de no delegar más, y como somos seres indivisibles, no es que el compañero que hace gremio no puede hacer la cuestión electoral, sino que puede hacer. El problema es no entrar en contradicción. Mm. Digamos, nosotros tenemos compañeros que han sido y siguen siendo ejemplo para el que quiere tomar una bandera de coherencia, como por ejemplo el caso de Germán Abdala, o el caso de Víctor de Genaro, Claudio Lozano, uh-huh. Jorge Cardelli, otros. Acá en Misiones tenemos malos ejemplos, pero bueno, hay compañeros que haciendo la cuestión gremial y después la cuestión electoral, en los dos ámbitos planteaban la misma cosa, que esto es lo que la gente nos exige, ¿no? Es la coherencia, ¿no? Es la coherencia, ¿no? Porque si en el sindicato yo peleo por convenio colectivo, y cuando me toca ser concejal o diputado también planteo convenio colectivo, no hay ningún problema, se refuerza, ¿no? También hay que decir que en la matriz de los 90 fue más visible la aparición de corredores de carrera o de cantantes y la representación gremial, como se dinamitó todo lo que era la Organización Popular de los Trabajadores, desapareció dentro de los ámbitos legislativos. Correcto. ¿No? En un momento, digo, Saúl Ubaldín, había un montón de compañeros que venían de la reacción gremial que iban a la Cámara a representarnos, ¿viste? El problema es que ayer nosotros tuvimos una reunión en El Soberbio con los compañeros y yo les decía, hay 40 diputados. ¿Cuántos de los 40 diputados vienen a hablar acá al Soberbio con los vecinos para plantear la situación de los trabajadores? El problema es que en realidad los que suben se olvidan de dónde vienen y entonces se corta la correa de transmisión. Y nosotros tomamos esta decisión hace 2 años, hicimos previamente la experiencia del FUT en el año 96, en donde demostramos, fueron pocas horas, pero demostramos ante una fuerte presión de que lo que se planteaban las propuestas se sostenía después en el ámbito ese. Y ahora, esto también se hizo en Neuquén, bueno, empezaron, hace 2 años empezamos con el armado de esto, hicimos la experiencia en conjunto con otras organizaciones de lo que fue el Frente Amplio Progresista, una fuerza que fue segunda a nivel nacional, que juntó 3.600.000 votos y que incorporó 22 diputados nacionales. Dentro de esos 22 diputados nacionales hay 5 compañeros que pertenecen a nuestro partido, ¿no? Víctor Genaro, Claudio Lozano, Liliana Parada, Tony Riestra y Graciela Iturraspe. 5 compañeros pertenecen a nuestra fuerza. Digamos, tomamos esta decisión además que nos pone muy felices, ¿no? Porque nadie nos obligó. Fue un gran avance, como vos decías, producto de la discusión. Porque, bueno, cuando, por ejemplo, la presidenta dice vamos a los que ganan más de 8.000 pesos, vamos a aplicarle impuesto a los sueldos, ¿no? La presidenta toma la... Acá el gobernador dice, a los compañeros que ganan más de 4.800 pesos le vamos a sacar las asignaciones por hijo, ¿no? Entonces, los policías que después de muchos años llegaron a 4.800, bueno, tienen el premio de haber llegado a 4.800 y tienen el castigo de que le sacan la asignación por hijo, como a cualquier trabajador, ¿no? O el intendente que dice, echamos 5 trabajadores. Venimos, como vos planteabas, peleando contra decisiones que toman otros. Y lo que ahora se planteó, con mucha más fuerza y mucha más claridad, es que queremos tomar las decisiones nosotros. Y para tomar las decisiones nosotros, acá hay que gobernar a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Estamos en ese trayecto de gobernar, en una actitud que, como te decía, nos pone muy contentos y felices porque vamos a visitar a los mismos compañeros, pero ahora desde otra perspectiva, ¿no? Ahora, Chito, hay que dejar en claro una cosa. Este no es un partido de la CTA. No, por supuesto. En la CTA hay autonomía. Uh-huh. Y hay compañeros que participan en el peronismo, otros compañeros que participan en el radicalismo, otros compañeros que serán renovadores o transversales, otros compañeros que vienen del comunismo y otros que están militando en nuestro partido. En la CTA hay autonomía. Y que con todos ellos tenemos que dejar bien asentado, Chito, hay una armonía absoluta, ¿no? Sí, sí. No, porque digo, además, en la central las definiciones las toman los trabajadores. No es que se resuelve en un partido que va a ser la central. Los trabajadores nos juntamos en plenario, asamblea o en un congreso nacional, hace poco se hizo de la CTA, y ahí los trabajadores, con independencia de donde militan partidariamente, toman sus decisiones. Hay y seguirá habiendo, mientras la CTA sea la CTA, autonomía. Esto es una cuestión clara. Ahora, no hay ningún impedimento para que los militantes de la central participen electoralmente en la fuerza que quieran participar. Nosotros estamos armando un espacio y convocamos a que los compañeros participen. Pero digo, tranquilamente, pueden seguir participando en el peronismo, en el radicalismo, en la renovación, dentro de los transversales, comunista o la fuerza que quieran, el socialismo, digamos, la fuerza que quieran, ¿no? Pero entonces, empezamos a armar esto, ¿no? Y participamos hace dos años, fuimos segundo, 3.600.000 votos. Nosotros pensamos que en este año, que hay vuelta a elecciones provinciales y nacionales, ahí aspiramos a juntar un poco más de votos, 5 millones de votos, con lo cual incorporaríamos 30 diputados nacionales más, que sumado a los 22, 52, una fuerza que tiene 52 diputados nacionales es una fuerza que puede aspirar dos años después a diputar el país, la provincia y el municipio, ¿no? Estamos en este tránsito. Digamos, lo hacemos con muchas limitaciones, porque digamos no es como el poder que tiene plata, recursos, chapa, bolsa, colchones para hacer política, ¿no? Acá no hay recursos, ahora sí que hay voluntad. Bueno, de hecho es un cambio de paradigma también en la forma de hacer política, ¿no? Así es. Una cosa que cuando hablas con los compañeros te dicen, che, ¿será que metiendo un diputado ahí vas a hacer algo contra 40 diputados, no? Y lo que estamos planteando nosotros es que una banca hace la diferencia, depende cómo se la utilicen, ¿no? Digo, en la Cámara vos te podés enterar de todas las cosas que discuten en la Cámara, es decir, mantener comunicado informado a los compañeros. Y la misma forma que cuando planteamos el IPS o alguna otra cosa, ¿no? O la posibilidad de un concejal, nosotros lo que necesitamos es que la gente acompañe. Vamos a estar en la Cámara si la gente acompaña, y vamos a poder resolver algo si la gente acompaña, porque un diputado solito ahí contra 39 no va a hacer absolutamente nada. Ahora sí, esto Víctor planteó claramente cuando se discutía el tema de las ART. Se discutió el tema de las ART, después por iniciativa de la presidenta, pero porque hubo toda una movida nacional de los trabajadores que queríamos discutir el tema de las condiciones y medio ambiente de trabajo. Claro, en ese sentido, Víctor lo decía, me acuerdo, ahora que vos lo traes a la mesa, Víctor decía, va a haber debate adentro si hay movilización afuera, sí, ¿no? Sí, era clarito, ¿no? O si no, no se va a modificar absolutamente nada. Digamos, el poder está bien como está, ¿no? Clos y Rovira acá están bien como está, entonces, ¿por qué van a modificar lo que están haciendo, no? Lo mismo pasa con la presidenta Cristina, ¿por qué van a modificar? Va a haber cambios en esta provincia o en este país si la gente gesta un cambio. Entonces nosotros estamos convocando a los ciudadanos, a los vecinos, a los trabajadores, a que se involucre y participe. Nosotros decimos, tu voto vale, ¿viste? Porque la gente dice, ¿y para qué voy a votar si total pasa siempre lo mismo? ¿Viste? Hay resignación también, ¿no? Hay mucho porcentaje de voto en blanco y gente que no va a votar. Y bueno, en las últimas elecciones la segunda fuerza fue el voto en blanco. ¿Cómo es eso? ¿Explica un poquito? ¿No? Y la segunda cantidad de votos fue el 54.000 votos, fueron los votos en blanco, ¿no? Digamos, hay mucha gente desencantada. Y eso es porque no hay motivación y no hay una propuesta, ¿viste? ¿No? Entonces, en la medida que la gente vaya viendo que hay una propuesta que nos permita cambiar, y esto tampoco tiene que ver con juntarnos todos los que en teoría somos de la oposición para hacer frente a esto, ¿no? La gente rejunta de pichado no quiere, ¿no? La gente lo que, si hay una propuesta clara, ¿no? Decimos, bueno, acá en la provincia tenemos que hacer algunas cosas, tenemos que plantear, ¿no? Está bien que el Poder Judicial esté subordinado al Poder Ejecutivo, ¿no? Nosotros pensamos que no está bien, ¿no? Hubo toda una reforma ahí, el producto de la jubilación de los jueces más viejos, la conformación del Consejo de la Magistratura a los misioneros. Hay una serie de cuestiones vinculadas a la justicia que nosotros no estamos de acuerdo, porque acá termina subordinado. Si vos querés resolver una cuestión contra el Estado, tenés que ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque en la provincia no se resuelve absolutamente nada. Digo, en este momento el gobierno tiene un poder prácticamente ilimitado. Bueno, organismos de control. ¿Controlan los organismos de control? No controlan, ¿no? Entonces, el Poder Judicial, la Cámara, por supuesto, ¿no? Y entonces, pero nosotros no nos identificamos por ser opositores a eso, sino porque claramente, tanto en el orden nacional como en el orden provincial, porque también es cierto que algunos acá dicen somos opositores, ahora nacionalmente estamos todos bajo el mismo paraguas. No, nosotros tanto en el orden nacional como en el orden provincial planteamos, queremos ser la alternativa. Vuelve a aparecer la palabrita coherencia, ¿no? Claro, en eso hay que ser coherente, porque si no vos decís, acá peleo, dice que peleo y nacionalmente me prendo de la misma teta. No, esto no debiera ser así. Entonces, bueno, lo que estamos planteando, y decimos, en esta Cámara, muchachos, hay 4 diputados que están fuera de la ley. La Constitución dice 33% y eso se tiene que respetar. Ahora, ¿qué dice esta justicia misionera? Que en realidad cada vez creemos menos en esta justicia misionera, ¿no? ¿Qué dice la justicia misionera? Que el partido gobernante, como tenía 12 partidos integrantes, la Renovación, entonces ellos son el oficialismo, ahora también representan a la oposición, por eso se quedaron con todos los cargos. No, esto es lo que dice la justicia. No, pero digo, yo creo que el sentido común está por sobre lo que pueden, las barbaridades jurídicas que puedan decir esta gente, ¿no? Ahora, ahí también hay... Ahora, esos 4 diputados son ilegítimos. No, entonces, una parte de la sociedad, a los que ocupan tierra en San Pedro, los llaman intrusos, ¿viste? Una parte de la sociedad. Nosotros no lo coincidimos, pero una parte de la sociedad que le... ¿no? Ahora, a los que están en la Cámara y no le corresponden, también son intrusos. Usando la misma lógica, ¿no? Los ocupa de la, ¿no?, Cámara. Claro, ¿no? Entonces, este es un tema que nosotros tenemos que decir, y además esperemos que los compañeros que no están ahí, ¿no? Porque tendrían que estar 2 del radicalismo, 2 del trabajo y progreso, de acuerdo a la interpretación, o 1 de Cacho Bárbaro y 1 del justicialismo, deberían estar ocupando esas 4 bancas, si se respeta la Constitución. Porque si no, la Constitución, esto es como... es un saco que se pone a medida del capataz de turno. Esto es como jugar un partido de fútbol, ¿viste? Vos decís, el partido de fútbol tiene 90 minutos. Ahora, como la gente aplaude, entonces no vamos a hacer 90 minutos, vamos a hacer 120 minutos o hasta que gane el equipo del capataz, ¿viste? Esto es así. No se puede cambiar la Constitución de acuerdo al criterio de que gobierna, ¿no? Es un saco a medida del poder de turno. Y de la conveniencia del momento, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, queremos convocar a todos. Estamos, digamos, somos un partido chico, una fuerza electoral chica, que definimos colectivamente participar, esto fue una cuestión importante, hemos resuelto los candidatos de nuestro partido, después los pusimos a consideración del Frente y acordamos con los otros partidos del Frente la formación del Frente Amplio Progresista y la participación. Para esto, fuerzas muy importantes y de trayectoria en la provincia, como el caso del Partido Socialismo o como los compañeros del GENO, de Libres del Sur, han tenido una actitud muy importante, planteando que nosotros podemos nuestro partido puede ocupar la primera banca dentro del Frente Amplio Progresista. Flamante partido nuevo, ¿no? Flamante partido nuevo. Hemos crecido, esto es una cuestión importante. Hace 2 años había un solo partido de nuestro frente reconocido. Ahora somos 4 partidos reconocidos. Es decir, que en estos 2 años hay 3 partidos que se reconocieron. Esto es porque la gente se involucró, se afilió a esos partidos y hay una... Y evidentemente la gente está buscando un lugar donde participar. La gente, ¿no?, está buscando un lugar donde participar, ¿viste? Por eso nosotros queremos aprovechar esta oportunidad para convocar a todos los vecinos, ¿no? Y bueno, que se comuniquen. Nosotros en realidad tenemos un correo que es unidadpopularmisiones@gmail.com. ahí nos pueden escribir, o si no, cuando nos ven por la calle no, porque todavía no tenemos ni sede ni teléfono fijo, ¿viste? Pero bueno, por ahí nos ven en la calle, o si no, comunicarse a través de ese correo. En estos días seguramente nos van a ver mucho más seguido por la calle o algunos de los compañeros, si no, preguntando. Ahora, Chito, hay que diferenciar, acá en Misiones especialmente, hay que diferenciar que a nivel nacional el partido se llama Unidad Popular, que nada tiene que ver con Unión Popular de que es otra expresión política acá de la provincia de Misiones. Así es. Nuestro partido en realidad tiene un nombre más largo. Se llama Instrumento Electoral por la Unidad Popular. Ese es el nombre de nuestro partido nacional. Y acá en Misiones nuestra fuerza se llama Encuentro de Todos, ¿no? Así que es una... ¿no? Es una nueva fuerza que se va a ir construyendo, como no hay un manual de cómo se construye una fuerza política que gobierne en el país, se va a ir construyendo con el aporte que hacen los compañeros en distintos puntos del país. En realidad nos fue bien en un año porque afiliamos compañeros en Iguazú, en Banda, en El Dorado, en Piraí, en Candelaria, en Oberá, en Alén, en San Pedro, en varios puntos. No estamos todavía en toda la provincia, es una fuerza nueva, pero queremos estar, ¿no? Vamos a poner la cantidad de diputados que la gente esté dispuesta, ¿no? Juanchito Pasamán, felicitaciones por la osadía de atreverte a iniciar esta nueva patriada, si se quiere, y bueno, fuerzas para llevar adelante este nuevo emprendimiento. Sí, sí, lo último quiero aclarar, esto por ahí me toca hablar a mí hoy, pero en realidad se hizo el partido porque hubieron compañeros, muchos compañeros que trabajaron en toda la provincia y que tomaron también la decisión de no delegar más, ¿viste? Mm. Esta es una cuestión clara. Correcto. ¿No? Acá va a haber cambio si la gente se involucra. No queremos delegar más, agradecemos y existimos gracias al esfuerzo de muchos compañeros en Posada y en toda la provincia, y vamos a crecer y gobernar también si la gente se involucra. Gracias por haber venido. Esto fue La Hora del 14 bis. Nos encontramos el próximo sábado a las 11 horas por FM Estilo. Caminando. En el auto. En el colectivo. Andando en bici. En la panadería. En el supermercado. En la oficina. En el gimnasio. En la ducha. En la ducha. Tomando un café. O tirado en la cama. O tirado en la cama. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. En este otoño 2013. Hagas lo que hagas, estés donde estés. Estamos con vos. Siempre. Siempre.